Por la vida he caminado sin rumbo, angustiado en pobreza y sin ilusión. Sin sentido y dirección me alcanzó tu amor, devolviste la esperanza a mi corazón. Me has dado tanto, Jesús, sin merecer. Me has dado paz en mi hogar, me has dado fe, me has dado fuerza y salud, me has enseñado a crecer, me has dado tu amistad, hoy te agradezco, Señor. Hoy la vida la dedico para ti, Jesús, aunque no compensaré lo que has hecho. Toma todo lo que tengo, todo es tuyo, mi Señor, con los frutos de tu gracia, Dios eterno. Me has dado tanto, Jesús, sin merecer. Me has dado paz en mi hogar, me has dado fe, me has dado fuerza y salud, me has enseñado a crecer, me has dado tu amistad, hoy te agradezco, Señor. Me has dado tanto, Jesús, sin merecer. Me has dado paz en mi hogar, me has dado fe, me has dado fuerza y salud, me has enseñado a crecer, me has dado tu amistad, hoy te agradezco, Señor.